El mes pasado, Antón Losada denunció en Twitter la falta de debate, las comparecencias sin pregunta y las declaraciones pregrabadas. Así, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España pidió a los responsables de editoriales de los medios a que no envíen a sus periodistas a cubrir ruedas de prensa en las que no se admitan preguntas. Desde aquí me uno a esta propuesta por el derecho de los ciudadanos a tener una información libre y de calidad.